pasadas a cuchillo por los generales, caer una y otra vez, salvadoramente, armonizados con la vida, caer como tú, como yo mismo, con la sangre de manada consciente haciendo realidad la fantasía. Los compañeros masacrados serán vengados. Hay que caer así, dulcísimos de incendios, de cólera dulcísimos. En este continuo de pólvora y ternura, tenemos que caer una y otra vez, 30.000 veces fusilados, 30.000 veces Alfonsos, Marios, caídos y de pie en la línea de fuego. El color de la sangre jamás se olvida. Los compañeros masacrados serán vengados. Diana Morán. Got it.